Este capítulo 7 se inicia dando respuesta al clamor del pueblo de Bet-Semes. El eclipsamiento de la gloria del arca se produce por su privacidad en Kiriat-Jearim durante muchos años. Luego continúa con la aparición de Samuel en sus servicios públicos por el bien de Israel. Finalmente, es la presencia de Dios, la misma que el pueblo había rechazado, la que los libera de sus enemigos. Los de Kiriat-Jearim, además de buscar un lugar donde posar el arca, consagraron a Eleazar para que se encargara de cuidarla. Más de 20 años habían transcurrido desde que el pueblo de Dios decidiera alejarse de la presencia del Señor para poner dioses ajenos y a Astarot como centro de su adoración. Fue la amenaza inminente que significaban los filisteos al venir en son de guerra la que los llevó a suspirar por el Señor. El profeta Samuel apela al corazón de los israelitas que anhelan tener la presencia del Señor ante las amenazas que significaba el ejército de los filisteos. Inicia haciendo un llamado de reforma, a dejar de lado la idolatría y a producir un reavivamiento que se manifestara en los actos de todo el pueblo. El pueblo oró a Dios a causa de los filisteos y sus invasiones, y como respuesta a su oración, Dios le dio una gloriosa victoria. Finalmente, levantaron un memorial de agradecimiento de esa victoria. En la Biblia, las piedras sirvieron como testigos visibles de lo que el Señor había hecho. La esposa de Lot fue convertida en estatua de sal como advertencia para aquellos cuyos corazones no estaban completamente dedicados a Dios y optaron por mirar hacia atrás, hacia la mundanalidad. Jacob levantó algunas piedras como testigos de sus encuentros con Dios. Una columna, Mizpa, sirvió como testigo del pacto entre Jacob y Labán de que no se dañarían el uno al otro. Samuel reúne a todo Israel en este lugar, Mizpa, y les recuerda que Dios intervendrá a favor de ellos. Israel derrotó a los filisteos ese día y Samuel levantó otra piedra como testigo y llamó a aquel lugar Eben Ezer, diciendo: Hasta aquí nos ha ayudado Jehová. ¿Y ustedes, somos testigos visibles de la presencia de Dios? ¿Y nosotros? ¿Tu vida da evidencia de cuánto te ha ayudado el Señor en medio de la angustia? Pero dice, ustedes también como piedras vivas sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Deja que tu vida brille para Jesús en toda oportunidad. Vamos a orar y que nuestra vida también sea un monumento vivo que glorifique el nombre de Dios. Señor, no tenemos nada que temer en el futuro a menos que olvidemos cómo has conducido a tus hijos en el pasado y cómo nos has conducido a nosotros mismos. Ayúdanos a levantar testimonios de vidas vivas que recuerden, que agradezcan lo que has hecho por nosotros y que renueven diaria y permanentemente un compromiso de amor y fidelidad. Bendícenos a todos, oramos, agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Un abrazo y será hasta mañana, si Dios quiere.